Fernando García González, él es coordinador del Clearing Hospitalario de La Pampa. Vamos a consultar a ver de qué se trata esto. Fernando, Pablo te saluda de Kermés. ¿Cómo te va? Buen día. Hola Pablo, buen día para vos, para toda la audiencia de la radio. Primero déjame, antes de comenzar con la nota, de desearles un feliz día a vos y a todos tus colegas y a todas las colegas de la radio. La verdad que es un día importante para toda la sociedad de ustedes. Y el acompañamiento de ustedes para nosotros es muy importante, así que déjame aprovechar la oportunidad para desearles un feliz día. Bueno, gracias por la mención, no. Fernando. Vamos a hablar un poquito de qué es esto del Clearing Hospitalario de La Pampa. Contanos un poquito de qué se trata. Llamó la atención durante el fin de semana una nota que publicó la Agencia Provincial de Noticias dando detalles de esto. Explícanos un poquito qué es el Clearing Hospitalario. El Clearing Hospitalario, básicamente, primero fue creado a fines del 2019 para esta nueva gestión. Es un proyecto creado por el ministro de Salud, el doctor Coan, y el subsecretario de Salud, el doctor Vera, que básicamente lo que hacemos a través del Clearing Hospitalario, se busca garantizar la atención de todos los pacientes que requieran algún tipo de internación, ya sea de pacientes leves, pacientes medianos y pacientes complejos. Lo que se hace, el clearing, es un giro de paciente y un giro de cama para optimizar los recursos del sistema sanitario. Nosotros tenemos que tener en cuenta que todo el sistema sanitario de la provincia de La Pampa está dividido por niveles de complejidad. Entonces, cuando teníamos algún tipo de cuello de botella en algún hospital de alta complejidad, que puede llegar a ser el Hospital Lucio Molas, que es un nivel 8, o el Hospital Centeno de Pico, que es un nivel 6, lo que se hace es coordinar con todos los hospitales del interior y con la parte privada, que eso era más que nada el inicio de esta coordinación de clearing, implementar un trabajo conjuntamente con el sector privado o el subsector privado, cosa que nunca antes en la historia se trabajó como se viene trabajando hasta ahora con ese sector. Y esa es la idea de la coordinación, optimizar todos los recursos de salud para poder garantizar la mejor atención de un paciente que requiera algún tipo de internación en el sistema. Obviamente que después fue una tarea clave para la pandemia. Todos sabemos que la ocupación de cama es muy importante en la realidad que tenemos hoy. Y bueno, es un trabajo muy arduo, pero muy importante para esta pandemia. Claro, Fernando, esto fue pensado, dijiste, 2019, antes de la pandemia. Esto fue pensado antes de la pandemia, 2019, le vuelvo a repetir, para empezar a trabajar coordinadamente entre los dos prestadores que tiene la provincia, que son el prestador público y el prestador privado. Claro, y se puede decir que es clave en un momento así de pandemia. Es muy clave. Nosotros, te vuelvo a repetir, hoy garantizarle la atención a un paciente es un trabajo arduo, es un trabajo de estar las 24 horas del día. Algunos lo llaman el ojo del sistema al clearing hospitalario, porque tenemos que estar observando continuamente la ocupación de camas, los pacientes que se van de alta o que continúan una internación en un hospital de menor complejidad, se nos libera esa cama automáticamente. La coordinación de clearing tiene un tablero digital donde aparece esa cama disponible. Y nosotros ya nos comunicamos con los distintos servicios de terapia intensiva o de clínica médica para informar que ya está a disposición esa cama. Entonces vamos haciendo un giro de paciente, te vuelvo a repetir, para la optimización de los recursos de salud pública para poder garantizar esa atención a cada paciente. Claro. Mencionaste algo de tecnología. ¿Utilizan una aplicación o no? No está desarrollada una aplicación. No, tenemos un tablero digital que lo creé yo. Mi casa, digamos, un sábado a la mañana, cuando este tablero digital y estos informes clearing se comenzaron a hacer un mes y pico antes de la pandemia, cuando se sabía que existía ya este virus, digamos, ya había aparecido en Asia y estaba azotando a Europa, y todavía acá en Latinoamérica nosotros no lo teníamos, nosotros ya estábamos haciendo los informes, y bueno, después se volvió vital para la pandemia, incluso fue replicado a nivel nacional para poderlo implementar en todas las provincias del país. Verdad que es un orgullo para nosotros que la matriz de ese informe clearing se haya podido replicar en todo el país. Para los pampeanos es un orgullo. Claro. Fernando, y cuando viste que hace un mes más o menos empezaban a subir los casos, esto me imagino que tiene réplica inmediata en el sistema. ¿Qué pensaste cuando llegamos, por ejemplo, a 900 casos? Y Pablo, todas las cosas se saben y nosotros las hemos dicho, el ministro se ha encargado de decirla, el gobernador. Hay que tener en cuenta que de todos los casos que nosotros podemos llegar a tener en un día, el 15% de esos casos pueden requerir algún tipo de atención o de internación dentro del sistema de salud. Y dentro de ese 15%, el 5% va a requerir camas de UTI. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener una curva plana, baja, para que el sistema de salud no esté tan al límite, digamos, porque la verdad que no hemos estado desbordados ni saturados, pero sí hemos estado, por ejemplo, en ese momento estuvimos en un límite de preocupación donde había que tomar medidas y yo creo que restringir la circulación de gente, como se implementó del gobierno provincial, fue muy positivo. De hecho, hoy contamos con, anoche tuvimos 241 casos. Claro. La verdad que para nosotros, para el informe Clarín, es muy importante contar con una curva de contagios baja y aplanada y que se mantenga en el tiempo y se prolongue en el tiempo. Eso significa que el sistema no va a estar tan limitado y que es lo mejor, no vamos a tener pacientes prácticamente en la UTI. Claro. Eso es lo mejor y lo que todos queremos del sistema sanitario, ¿no? Fernando, la pandemia, que es nueva, tiene un año y pico, ha demostrado que lo que sirve es esto que estabas diciendo vos, restringir la circulación. Enseguida se nota que empiezan a bajar los casos. ¿Es así? Sí. Obviamente que es así y la verdad que gracias a Dios el impacto es muy rápido y eso es gracias a toda la sociedad o a la mayoría de la sociedad en su conjunto que entiende la situación en la que estamos y que debemos cuidarnos y cuidar al resto. Esa es la única realidad. Nosotros decimos que tenemos dos balas para gastar. Tenemos una de plata que son los cuidados, el distanciamiento físico, como le llama el ministro, los protocolos de cuidado del alcohol, el barbijo, que son muy importantes, y después tenemos la bala de oro, que son las vacunas. Todas las vacunas están llegando a la provincia de La Pampa, son colocadas inmediatamente, de hecho a nivel nacional estamos primeros, que también es otro orgullo para los pampeanos. Con esas dos balas que nosotros tenemos, yo les puedo garantizar que vamos a tener una curva de contagio baja y un sistema sanitario con disponibilidad para todo aquel paciente que requiera la internación, porque la gente y la sociedad pampeana tiene que tener en cuenta que no solamente para el sistema sanitario existe el COVID o la pandemia, como quiera llamarle, nosotros tenemos todas las otras patologías que tenemos todos los años y que también debemos garantizarle una atención. Entonces, buscar una balanza entre la sociedad y el Estado para tener una curva de contagios baja, para que nosotros podamos garantizarle la atención tanto a los pacientes COVID como a las otras patologías, es muy importante. Claro. Fernando, en este Clarín hospitalario, ahora con la pandemia, ¿están incluidos también los hoteles donde ustedes mandan gente para terminar de recuperarse o que son pacientes leves? Exactamente. A ver, primero cabe aclarar que todo el movimiento que hacemos con un paciente primero es a través de una indicación médica. Sí. No es que el Clarín decide sacar un paciente o moverlo, sino que primero hay un diálogo con el profesional que está siguiendo a ese paciente y que nos dicen, chico, este paciente va a requerir hotel o que es un paciente leve, este paciente va a requerir una cama de clínica médica que es un paciente mediano o este paciente va a requerir una cama de UTI que es un paciente complejo. Todo eso se hace con indicación médica. Por eso es tan importante el trabajo Clarín, porque debemos estar conectados no solo con los profesionales del Hospital Lucio Mola del Centeno, sino de toda la provincia y de todos los institutos privados de la provincia. Es un trabajo de estar las 24 horas conectados. La verdad que la ayuda de la tecnología, la implementación de este sistema Clarín es muy importante para la provincia, para tener un sistema de salud fortalecido como el que tenemos hoy. Claro. Bien, Fernando, no sé si quedó algo que nos quieras destacar, remarcar, contar, si no... No, simplemente permitime desde mi lugar hacerle un pedido a toda la sociedad y que toda la sociedad se sienta parte del hospitalario. Es como vos me hiciste la pregunta. que para nosotros es muy positivo que los casos bajen, y para que los casos bajen nosotros necesitamos que la gente tome conciencia. Entonces, a mí me encanta incluir a toda la sociedad dentro del grupo Clearing, que los pampeanos podamos tener un sistema de salud fortalecido y con la atención garantizada a todos los pampeanos, es muy importante. Entonces, eso, quiero pedirle a la sociedad que nos siga acompañando. Yo sé y entiendo que hay mucha gente que hace un esfuerzo mayor y que esta pandemia nos ha golpeado a todos de alguna u otra manera, pero estamos en un buen camino, están llegando vacunas, la Pampa está vacunando y estamos haciendo todo lo posible para salir de esta pandemia y esperemos que sea lo más pronto posible. Así que nada, agradecerles por el espacio, desearles un feliz día nuevamente, es muy importante la comunicación, y decirle a la sociedad pampeana que se cuide y que tenga confianza. Bien, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Muy bien, y que tengas buen día. Igualmente para ustedes. Bien, Fernando García González es coordinador del Clearing Hospitalario de La Pampa. Bueno, aprendimos.